Conversaciones con la Puebla de las Rarezas Disidentes. En Radio Placeres, 87.7 FM, a la izquierda del dial. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas y todos y todas las personas que estén escuchando a esta hora el programa Conversaciones con la Puebla de las Rarezas Disidentes. Esta vez estamos con Diego Simón, una artivista y activista, hoy en Valparaíso, pero es proveniente de Iquique. Hola Diego Simón, ¿cómo estás? ¿Podrías presentarte para que les radioescuches puedan conocerte más? Soy la Diego, la compañero, la compañera, pero siempre en femenino porque para mí una apuesta subversiva, más que subversiva, en torno a la universalidad, yo me refiero en todo en la. Se ha convertido en una forma de totalizar, universalizar, desde la negación histórica, y por eso yo me autodefino como la o me nombro la, porque también soy re cola, entonces se me sale, entonces estoy constantemente mujeriéndome, entonces ya es algo parte mía. Yo me considero una activista disidente sexual o artivista. Yo creo que activista. Y nada, pues, desde Iquique para el mundo. Y en este programa de conversaciones con la Puebla, estamos tratando de darle un poco desde este contexto de pandemia, en que hemos estado con Milico en la calle, con un biopoder que se despliega por todos lados, con una precarización bajo el amparo de una supuesta administración sanitaria. Y en eso hemos estado durante todo este periodo desde marzo hasta ahora. Y las corporalidades disidentes, ¿cómo han estado en esto? ¿Cómo lo has vivido tú en este tiempo? Desde un principio bastante incrédula, porque algo que comentábamos un poco antes de iniciar esta conversación era la multiplicidad, lo multidinámico, multidimensional, que es entender el contexto de pandemia en Chile, sobre todo posterior a la revuelta de octubre, que abrió un nuevo ciclo y hasta un nuevo periodo político en la historia de nuestro país, y yo creo que de la región latinoamericana completa. O sea, yo creo que para la revuelta de octubre, Chile ya había visto lo que había sucedido en Ecuador. Fue como también pequeño antecedente de lo que despertó en ese momento el pueblo. Claramente, la revuelta de Ecuador fue 2 semanas antes de la revuelta nuestra. Fue al principio de octubre, en la primera semana de octubre. Tuvieron 10 días con acciones desde la Amazonía hasta el centro de Quito. Sí. No, y en analogía con los 30 pesos chilenos y la subida del gas, como pequeños elementos detonaron rabias acumuladas o problemas mucho más estructurales. Bueno, y a propósito de eso, yo en lo personal, afortunadamente, he estado bien de comida, de salud, tuve un pequeño resfrío, acompañada también, que eso también ha sido súper importante, sí. Acompañada amatoriamente, artísticamente también, por mi compañera Gerardo. También eso ha sido de alguna manera algo que me ha mantenido más estable de lo que podría haber sido. No sé, por lo psicológico yo creo que el tema de estar encerrada, de ser una criatura callejera, una criatura colectiva, de no poder salir a la calle, de no poder reunirse con las amigas, de no encontrarse del cara a cara, y por lo demás ser muy cariñosa, porque para nosotras el tacto, el beso, el abrazo es fundamental. Eso ha sido un poco desestabilizador, eso me ha quebrado en oportunidades. Yo soy, aparte que yo soy de Iquique, ya llevo bastantes meses sin visitar a mi familia. Yo acostumbro ir por lo menos una vez en el invierno, un par de días. En esta oportunidad no se pudo. También hay otras cuestiones, como por ejemplo el ausentarse de la fiesta de la Tirana. Una es pagana, satánica, atea y todo, pero igual sube a la Tirana, porque también hay una hueá de ser iquiqueña, de estar y de que las patitas te llevan a la pampa. Bueno, desde hace un par de años me he asimilado, me he dado cuenta de que esa fiesta de la Tirana es más que nada una excusa católica para reemplazar una fiesta ancestral que ha sido el saludo a la Pachamama, el agradecimiento por las vueltas del sol, por la llegada de la cosecha, es decir, por una serie de procesos terrenales más que espirituales que uno le agradece a la tierra. Entonces es una oportunidad también como de complexionar eso. Y bueno, O sea, porque como disidencia sexual a nosotras igual nos interesan los temas de nuestras, entre comillas, comunidad, de nuestras cuerpas, y nos empezamos a dar cuenta que en el primer momento de la pandemia, cuando comenzaron estos ingresos de emergencia que inventó el gobierno, cuerpas más precarizadas, las cuerpas disidentes, las cuerpas travestis, las cuerpas trabajadoras sexuales, se veían completamente negadas de esa ayuda. Entonces, afortunadamente, la Casa Acción, liderada por Elineira, donde también estaba Lili Terrera y la Michelle Clemente y otra travesti de Valparaíso, levantaron una olla común para trabajadoras sexuales y para Sí. la comunidad disidente en general. Cosa que fue muy difícil en el principio para ellas por el tema de los permisos. Exacto. Yo pude ir visitarlas una vez, pero también era complicado porque el tema como tú misma decías, esta administración sanitaria, de este control sanitario de la vida de nosotras, ha tenido la presencia de los militares súper fuerte en las calles. Pero, sin embargo, en el último tiempo ha ido disminuyendo. En el primer momento, cuando empezaron a hacer la olla común, era ver cuatro milicos en una esquina, era ver otros pacos en la otra, y así, la ciudad con su presencia muy ahí vigente. Y eso no permitía que la gente se pudiese desplazar en el plan para acercarse al sitio de hacia donde quedaba la olla común. Y negación total de permiso, porque eso también me parecía que era complicado, porque las cabras las pateaban de los carabineros, a la municipalidad, de la municipalidad, al Ministerio de Salud. O sea, una Claro. serie de obstáculos. Bueno, eso más o menos como es lo que a mí me afecta más de manera personal, porque están las amigas involucradas en los espacios que están levantando, están las amigas asistiendo también, digamos, una se encuentra. Cuando yo fui en esa oportunidad, me encontré con todas las viejas amigas del puerto, de las ocupas, de los espacios de contracultura, las compañeras con las que nos encontramos en la protesta. Entonces, también eso una la intranquiliza. Otra segunda intranquilidad es que también amigas, una en particular, al principio de la pandemia, ella viviendo con VIH, le habían negado su tratamiento. O sea, se supone que el Estado te entrega para tres una porción, digamos, de medicamento y no estaban entregando ni siquiera para un mes. Y ella estuvo un mes más o menos tratando de conseguírselo por otros lados. Fue difícil también ese proceso y mucha gente con VIH en Chile también ha tenido que sortear esa negligencia al Ministerio de Salud principalmente. No, pues yo había pensado también un poco hacer una reflexión más, no sé si macro, pero sí tratando de abarcar todos los elementos que están desarrollándose, que están confluyendo en esta pandemia, porque la pandemia, digamos, es la pequeña ventana que ahora nos está haciendo ver todavía más campo de problemas. Y ocurre que no se dejan de conectar tampoco los diferentes tipos de violencia, porque en una estructura patriarcal y capitalista en la que vivimos, la violencia es estructural. Y esa violencia estructural se, digamos, subdivide o tiene distintas ramificaciones. Y entre ellas está la violencia machista, lo específico que ha sucedido con el aumento de la violencia hacia las mujeres al interior del hogar. Entendemos que es en el hogar, es en la familia donde las mujeres sufren más violencia física, sexual y psicológica y económica en Chile y en Latinoamérica. Esa misma violencia machista también la podemos trasladar a un tipo de violencia doméstica en el caso de niñas y adolescentes trans, disidentes sexuales corporales, porque están sometidos también a las reglas con el tipo de padres o madres que tengan. Una arista también de estos otros grandes problemas que van reuniéndose como también parte vuelta de nuevo al tema de la revuelta, así como para marcar un punto de partida. ¿Y por qué vuelvo a la revuelta? Por las necesidades de transformaciones y por el proceso político de cambio que también estamos viviendo, que ya se abrió, como decía yo, que ya se abrió y que ahora está el hecho de involucrarnos, de poder aportar o de poder también, yo claramente lo digo, expulsar a ciertos grupos, como por ejemplo esta derecha ultranacionalista, esta extrema derecha, a pesar de estar en contra de los procesos, entre comillas, institucionales como es este plebiscito, igual se quieren incluir y participar y dejar sus herencias. Entonces hay una serie de aristas que ahí nos van como preocupando o interconectando. Da cuenta de lo que te escuchaba es que la revuelta implica también la necesidad de la transformación y en este momento de pandemia pareciera ser que eso se ha profundizado en esto de la necesidad efectiva de cambiar el sistema completo, pareciera. Sí, y volviendo a esas necesidades de transformaciones, porque se siguen manifestando y agudizando este tipo de violencia. Por ejemplo, ahora tenemos en plena vigencia, hoy se cumplen 100 días de huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba, sí. Y eso es la muestra de la violencia racista, de la violencia del Estado racista contra el pueblo nación mapuche, y que también tiene un hilo directo hacia la invasión territorial del Estado y de los poderes económicos en el Huallmapu, sobre todo con perspectivas extractivistas, con las grandes forestales y así todos los megaproyectos que están intentando instalar no solo en el Huallmapu, sino en muchas comunidades a lo largo de Latinoamérica. Muchas comunidades indígenas se han visto afectadas también por este tipo de violencia racista y extractivista. El extractivismo es de suyo el racismo. Es una cuestión casi, para mí, yo lo veo como una definición. Parte de la definición del extractivismo es el racismo, el desplazar a los grupos incómodos, a los grupos que no son el progreso, que no son el progreso blanco, que no son el progreso occidental. También tenemos otro clarista dentro de las violencias y de esta estructura de violencia, es la crisis política y la crisis presidencial que estamos viviendo. O sea, estamos también al borde de una evidente inestabilidad de gobernanza, por decirlo de una manera. Tenemos un presidente que la mitad del país lo quiere fuera por mal presidente, por corrupto, por ladrón, la otra mitad lo quiere en el hospital, pues lo quieren internado. También dentro de la derecha se está mirando con malos ojos el gobierno de Piñera, y que la derecha decide el destino de Chile, si quiere poner otro presidente, sacarlo, o ellos ordenar esa institucionalidad, me parece tremendamente peligroso. Por los procesos electorales que se vienen, en particular por el plebiscito, que igual entiendo que es un plebiscito de alguna manera bastante reformista y que está en el camino normativo que trazaron en la derecha, el oficialismo y esta, entre comillas, oposición socialdemócrata. Pero sin embargo, en lo personal yo veo una posibilidad como una gran encuesta grande. Y ahora con el tema de la pandemia se quiebra un poco esa tesis, pero era una posibilidad también de mostrar en datos también la necesidad de no solo cambiar la constitución, sino de sacar una constitución ilegítima, una constitución heredera de la dictadura y que todavía arrastra y genera estas otras violencias, como la racista, como la machista, como la médico estatal. Bueno. Claro. ¿Estás escuchando? Conversaciones con la Puebla de las Rarezas Disidentes. En Radio Placeres, 87.7 FM, a la izquierda del dial. En ese marco, las disidencias sexuales van teniendo posturas que les permitan enfrentar o tener alguna lógica de proyecto político, si se puede llamar así, o alguna orgánica que le permita decidir colectivamente y analizar desde las disidencias sexuales esto del cambio constitucional, o si la misma constitución es un lugar de tensión necesaria de disputar o no, o cómo. Mi relación con las orgánicas nacionales de la disidencia sexual o de la diversidad sexual en realidad son bien un poco contrarias, a pesar de que en lo personal yo voy a votar apruebo, voy a participar del proceso, pero no me estoy inscribiendo a ningún tipo de comando ni a ningún tipo de coalición de propaganda por el apruebo desde la disidencia, porque existe también un vínculo con los partidos políticos tradicionales. O sea, la presencia de los partidos de la ex nueva mayoría, ex Concertación, ya es un sinónimo de desconfianza por su compromiso y complicidad con el modelo neoliberal, y también espacios como las diversidades sexuales neoliberales, esto que con esto quiero decir Evópolis, sí. ¿No es cierto? Algunos sectores de RN, está digamos que esa desconfianza, está esa fuera de sintonía, porque también Hace muchos años que esos mismos grupos políticos han ido desconectándose cada vez más con la base social, la base barrial, la base territorial, la base sexual que somos nosotras, las disidencias sexuales en su conjunto, y han ido avanzando en tipos de política. Con esto quiero decir, por ejemplo, el timón del móvil que ha sido el matrimonio homosexual, y con eso sus pequeños subgrupos. Pero sin embargo, para nosotras el camino ha sido la educación, ha sido la violencia principalmente, la violencia callejera, la discriminación laboral, que también ha sido un tremendo obstáculo, y que para la política de la diversidad sexual vinculada a los partidos políticos ha sido solamente un asistencialismo, una especie de caridad, más que un proyecto de transformación social o un proyecto político. Es decir, antes de la revuelta de octubre, las organizaciones de diversidad sexual, incluyendo las más radicales, como entre comillas radicales, Acción Gay y el MUS, poco o nada se pronunciaban o presentaban el tema de la nueva constitución como un camino, como un horizonte. O poco o nada hablaban del feminismo, que era lo más grave también dentro de lo que nosotros considerábamos también como grupo, también entre comillas, micropolíticos o de base, que no había una reflexión en torno al problema patriarcal, más que el problema de la discriminación sexual, como se vio desde una perspectiva de minoría. Para nosotros era un problema, insisto, estructural, un problema de dispositivos mayores, y eso era el patriarcado, y en ellos vimos también la raza, en ellos vimos el capitalismo, en ellos vimos la sexualidad, la identidad, y siento que ese mismo proceso como que estaba desacelerado con la base. Entonces ellos de alguna manera extraen las consignas, los eslogans más atractivos de la calle, que nosotras pegamos, que pintamos en un cartón reciclado, para después imprimir péndulos, ¿no es cierto? Mandar a imprimir un péndulo de plástico y poner a sus líderes en el frente y hacer suya una demanda que ellos vacían también de contenido, de repente. Entonces ahí tenemos ciertas diferencias sobre el uso político, electoral y la ambición de la administración estatal de estos grupos a propósito de la apertura de un proceso político como es el plebiscito. Porque el plebiscito va a abrir, entiendo yo, la posibilidad de ya dar por cerrada el tiempo de la constitución de Pinochet y de la apertura de una nueva. Pero eso también va a requerir un camino, va a ser difícil también volver a la demanda central, que es la asamblea constituyente. No la convención, no el Congreso, sino la asamblea como un acto desde abajo hacia arriba. Entonces estamos también tratando de siempre empujar o tensionar ese acostumbramiento histórico que hemos tenido a ser obedientes con el poder político y no nosotras tomar las riendas del proceso como fue en octubre. Hay algunas que han dicho que la Asamblea Constituyente ya se está haciendo a través de lo que ya se ha avanzado desde la revuelta para adelante en esto de asumir el poder de la sostenibilidad de la vida, en definitiva, en este último tiempo, más aún en el proceso esto de la pandemia. Sí, pues, yo me atrevería a decir que desde que comienza el camino en la coordinadora Noma FP, a principios del 2000, 2005, y ya se cristaliza ya posterior al 2010, y el movimiento feminista, la fuerza que empieza también a agarrar, volviendo a términos como interseccionales, la fuerza que empieza a agarrar, la claridad política que a mostrarnos a nosotros también, entre comillas, blancos de Chile, entre comillas, como dicen los huincas de Chile, va también un poco mostrando que estos procesos, que estas ideas de un nuevo futuro o de una nueva sociedad ya están en nuestra oralidad y que seguramente requieren esta oficialidad escritural que es la que se exige en este papel llamado Constitución. Pero como bien tú dices también, yo creo que también el 2018 con este denominado Mayo Feminista también planteó una nueva forma de mirar la educación, las relaciones educativas al interior, de no solo la universidad, sino del colegio, de la casta. O sea, el repensar también la educación que hemos tenido también es parte de la nueva, de la Asamblea Constituyente, de la nueva. Nueva sociedad. Sí. Y las disidencias sexuales, si ese nombre nos sirve o no, ¿Qué incidencia política han tenido en todo este movimiento? ¿Cómo lo ves tú? Nuestra incidencia política yo creo que ha sido siempre infravalorada y más bien acallada, porque han sido procesos que no tienen un alcance nacional o un alcance regional tan potente como una candidatura o como una orgánica nacional, sino que tienen relaciones en lo que se llama micropolítica, o más que de micropolítica, porque nuestras políticas no son micro, son grandes, claro, digamos, de políticas más territoriales, barriales. Y eso, yo creo que de alguna manera, desde el mundo del arte, desde el mundo, o sea, más que del mundo del arte, desde la producción artística visual, con esto que decimos, desde Empanada de Pino, los poemas de la Claudia Rodríguez, los mismos poemas de la Lilith, han influenciado a los grupos, nos han influenciado a las cuerpas más agitadas y con más ansias de revuelta, ¿no es cierto?, a ir envenenando. Y yo hablo en estos términos, lo siento, porque yo de alguna manera reivindico el rencor y el resentimiento, porque me parece que la memoria es el camino por el que nosotras las disidencias sexuales avanzamos, y casi toda la cultura o digamos los pueblos oprimidos han tenido que utilizar para poder avanzar, y en ello yo el perdón y la reconciliación no encuentro ningún camino. A mí el mantenerme constantemente mirando con resentimiento el hito que nos hizo estar donde estamos, o las muertas que nosotras tuvimos, como por ejemplo, no sé, pues como la quema de la Divina acá en Valparaíso, o las mismas locas del 73, torturadas, no nos permiten a nosotras de alguna manera, o a mí en lo personal, tener una mirada amable con la historia. Entonces, en ese camino, nosotras nos fuimos influenciando y fuimos también subvertiendo, como en una estrategia queer, esta mirada peyorativa de la rabia, esta mirada peyorativa del resentimiento por ser las que no olvidan. Pues el resentimiento es no olvidar, el resentimiento es tener presente siempre al pasado. Uh-huh. Y resulta que la diversidad sexual comenzó a olvidar su pasado, comenzó a mirarse en un capitalismo rosa, donde le convenía casarse, donde les convenía obtener tarjetas de crédito con el arco iris, qué sé yo, y nosotras fuimos mirando, influenciando desde el trabajo más como de base, así, en la calle, dejando fanzines, los meetings, todo ese tipo de procesos que a lo largo de 5 años, ponte tú, se fueron generando un gran conjunto, por decirlo, de elementos teóricos, de elementos políticos, y de un discurso alternativo también a la diversidad sexual. Nosotras, en lo personal, hay sectores de la autodenominada disidencia sexual de la socialdemocracia que sí tienen intención de ingresar al Estado o de participar del Parlamento, pero por lo menos desde el caso de mi cercana, de mi compañera, no está esa posibilidad. Está el continuar trabajando en lo barrial y dando giros, porque imagínate que nosotras partimos primero siendo muy separatistas, solamente entre cola, entre travesti o entre lesbianas, y después fuimos como con la apertura del feminismo, dijimos, no, pues también las mujeres nos han pasado esta posta histórica de pensar que al patriarcado como también un agente de violencias a nuestras cuerpos. Entonces, reconocer todo lo que nos han enseñado también fue, de nuevo, hablarnos, conjuntarnos con mujeres, y estoy hablando, no sé, por el 2013, 2014, uh-huh. ¿Cachai? Y después, aperturas mayores todavía. Clasismo por la positiva, clasista por la positiva, digo yo, también nos hace pensarnos en los sectores en los que también necesitamos influenciar, no solamente entre nosotras. Para mí es principal que las colas, las travestis, las lesbianas, porque yo confío en soy de la línea de la autodefensa, y para mí la autodefensa también es tener la voz, tener también la seguridad de defenderse. Pero también hay otra parte donde nosotras también debemos ser más recíproca o esperar una reciprocidad a través de la pedagogía, o más que la pedagogía, a través del compartir saberes. Uh-huh. Y en eso aparecen otras cuerpas, las adultas y los adultos mayores, sobre todo en el caso de, por ejemplo, la amiga Carbomaya, que ella tiene también un activismo vecinal, donde también nos obliga a, de alguna manera, tener que también contagiar, transmitir, envenenar a estos cuerpos no estaban dentro de nuestras posibilidades poder transformar. Yo creo que ese cambio también han sido detonadores y han dejado también esa huella de poder ir haciendo política transformadora. Y en este marco, ¿cómo ves la proyección posible de las disidencias en términos más bien de esta reciprocidad con este mundo que se considera heteronormado y que no ha discutido ese lugar? Bueno, las posibilidades que nos quedan es resistir, y que resistir sea no entendido solamente como recibir balas, sino que también la resistencia para nosotras es cambiar las lógicas a las que se nos ha enseñado a obedecer como disidencias sexuales. La resistencia también es ser amiga, también es permanecer, ¿no? Permanecer junta, también es siempre valorarnos como sujetas políticas, y yo creo que, bueno, en medio de la pandemia ha sido muy difícil calcular alguna acción política o algún proyecto más concreto en el territorio, pero sin embargo yo creo que tarde o temprano, y con lo que vemos también, ya la gente también está perdiendo el miedo a la pandemia, está saliendo más, están un poco ignorando que sigue vigente, ¿no es cierto? Ahora hoy día nos enteramos que se inscribió la vacuna rusa. ¿Qué vamos a esperar de un dictador? De un tipo que lleva, no sé, cinco periodos seguidos, cinco, cuatro. Sí. Entonces, también estamos también sometidos a esa cuestión, y esto ya casi que es más antigua, a esa dependencia también más económica que nos hace también pensar a Chile en la medida que Estados Unidos o que las grandes potencias tomen decisiones. Es una cuestión que nos amarra. Claro. Pero por lo pronto, yo creo que nosotras seguimos haciendo difusión de postura respecto a la realidad en las redes sociales, en la música, la poesía. Yo creo que a medida que también vaya acrecentándose la crisis económica, nosotras vamos a tener que volver a las calles, no solo a protestar, sino que también a contribuir en las ollas comunes, en la distribución, en el abastecimiento, etcétera, en lo que también la solidaridad activa nos pueda de alguna manera guiar, porque a veces desde allí nacen procesos políticos desde la cuestión cotidiana. Exacto. Oye, Diego, Simona, y para hacer un llamado a estas otras corporalidades disidentes que a lo mejor recién se están descubriendo a sí mismas, ¿qué les podrías decir como palabras al cierre en este nuevo capítulo de Conversaciones con la Puebla? Para todas las disidencias que todavía permanecen en el espacio del silencio, ya es el momento histórico, tenemos la oportunidad histórica, tenemos la responsabilidad histórica de armar un escándalo, de salir de ese silencio y de que ese escándalo sea una voz, sea una bulla, sea también un proyecto, una nueva manera de relacionarnos como disidencias sexuales, olvidar ese estereotipo de la envidia que se ha instalado entre los maricones, entre las lesbianas, entre las travestis, esa competencia neoliberal que lo único que ha hecho, que al igual que con las mujeres ha sido separarnos, ha logrado mantenernos alejadas, y el compromiso es eso, pues, a que asistan cuando volvamos, ojalá pronto, a las calles, a nuestras actividades, están de maricas y señoras, está la fluja disidente, de que es también un grupo, digamos, no sé si espontáneo, pero sí de afinidades políticas disidentes de Valparaíso, que se activó en la revuelta y que también de alguna manera genera comunidad. A resistir, a que no me puedan seguir por Instagram, diegosimon.ds, para que pues puedan ver de alguna manera uno que otro grito escandaloso mío, y agradecerte también por el espacio de difusión de esta voz y de esta criatura disidente para la ciudad de Valparaíso. Hermosa criatura disidente, de todas formas. ¿Y puedes repetir el Instagram o por dónde te puedan seguir? Me pueden seguir por Facebook, que es Diego Simón, o por Instagram, diegosimon.ds. Ya lo saben, entonces pueden seguir para hacer de esta vida un lugar posible de vivir, porque ya no más de esa cosa de sobrevivir, hay que vivir y hay que vivir a concho, y bueno, y hay que sacar los que no nos sirven en el camino. Te agradezco muchísimo la entrevista, Diego Simona. No, gracias a ti. Ha llegado aquel famoso tiempo de vivir. Exacto. Ay, cántala. Bueno, voy a subirla al Instagram para cantarla. Excelente, porque Diego Simona también le canta. No dijimos todas las gracias que tiene Diego Simona, pero hay de esas también. Ya, queridísimo. Gracias por su resistencia también, que les escuchas. Acabas de escuchar Conversaciones con la Puebla de las Rarezas y Silencios.